Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es El Vaticano, amenazas de muerte y corrupción. En julio de este año, una amenaza de muerte fue dirigida al Papa Francisco. El sobre contenía 3 balas. El sobre también contenía una nota. Esa nota se refería a las operaciones financieras en las que el Vaticano ha estado involucrado. El capitalismo financiero es ahora la actividad económica más poderosa del mundo. Los bancos, los fondos de pensiones, otros fondos de inversión, las compañías de seguros, los corredores de bolsa, las compañías de las tarjetas de crédito, los prestamistas, los operadores de criptomonedas, otras entidades financieras y los financieros individuales dominan ahora casi todos los aspectos de la actividad capitalista. Las religiones organizadas, ya sean cristianas, musulmanas, hindúes, budistas, judías u otras, siempre han desempeñado un papel importante en las finanzas mundiales. El Nuevo Testamento de la Biblia habla de los prestamistas que operaban en el templo judío. El Islam sunita era la religión oficial del Imperio Otomano. Los clérigos sunitas tenían una enorme influencia sobre el gobierno y sobre las finanzas. Su autoridad era fundamental para la regulación de la economía. Esto incluía los impuestos exigidos por el Islam tradicional. Los visitantes de los templos budistas pueden ser testigos también de la riqueza que se acumula allí en nombre de esa religión. Y desde la Edad Media, la Iglesia Católica también acumuló una riqueza fenomenal. Esta procede de impuestos, donaciones, herencias, rentas, pagos de intereses, multas y pagos por cargos y servicios papales, como las indulgencias. Hoy en día, las religiones organizadas trabajan mano a mano, no solo con los prestamistas, sino con todo un espectro de entidades financieras modernas y sofisticadas en todo el mundo. Las iglesias no se encuentran, ni mucho menos, entre los mayores actores financieros, sin embargo, pero tienen un papel importante. Esto se debe a las fortunas que siguen acumulando gracias a los millones de sus seguidores. Muchas de las personas que aportan este dinero son pobres. Otra ventaja de las iglesias es su privilegiado estatus legal y social. La historia ha demostrado que las transacciones financieras de las entidades religiosas suelen carecer de transparencia. Esto no es específico de la Iglesia Católica. La legalidad, la ética y la moralidad de los asuntos financieros de las grandes iglesias organizadas han sido cuestionadas en todo el mundo. Durante la mayor parte de la historia, las finanzas de las grandes religiones organizadas han recibido un trato diferente al de otros tipos de actividad financiera. Han gozado de un estatus legal y social privilegiado. Esto ha incluido exenciones de la supervisión y las regulaciones diseñadas para otras actividades financieras. Además, a menudo una mística rodea a las religiones. E incluso hoy en día pueden disfrutar de un grado de confianza ciega por parte de muchas personas. Este estatus las ha convertido en vehículos atractivos para actividades financieras cuestionables o aún ilícitas. La Iglesia Católica tiene un patrimonio que no se puede calcular con exactitud. El año pasado, el ministro de Economía del Vaticano, el padre Juan Antonio Guerrero, dijo que el patrimonio neto total del Vaticano en el año 2019 era de unos 4,000 millones de euros. Esa cifra es solo para el Vaticano, no para la Iglesia a nivel mundial. Además, la definición y valoración del patrimonio se refiere principalmente a los activos financieros. La riqueza real de la Iglesia y del Vaticano es sin duda mucho más que esa gran cifra. Es imposible poner un valor exacto a los edificios, obras de arte, tesoros e inversiones y activos financieros tanto del Vaticano como de la Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa Francisco ha cuestionado la gestión de las finanzas del Vaticano. Durante décadas, el Vaticano ha estado asociado a un escándalo financiero tras otro. Los escándalos han implicado muertes, fraudes, actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, inversiones poco transparentes y participación en conspiraciones internacionales y conspiraciones geopolíticas. Muchos escándalos han girado en torno a una institución financiera en particular. Se trata del Instituto para las Obras de Religión, o en italiano, l'Istituto per le Opere de Religione. Esa entidad financiera inmensamente rica se llama coloquialmente el Banco del Vaticano. El Papa Francisco se ha comprometido públicamente a sanear las actividades financieras del Vaticano. El 27 de julio de este año se puso en marcha un juicio en el que 10 personas, entre ellas un alto cardenal, han sido acusadas de malos manejos de los fondos del Vaticano. El escándalo de varios millones de euros gira en torno a la compra de una propiedad de lujo en Londres. Se informa de que el Papa Francisco dio su aprobación personal para que ese juicio siguiera adelante. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿qué son el Vaticano y sus finanzas? ¿Qué amenaza de muerte recibió el Papa recientemente y por qué? ¿Cuáles son las acusaciones en el actual juicio por fraude que involucra al Vaticano? ¿Y qué otros escándalos financieros han involucrado al Vaticano? Este es el programa número 70 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 4 de octubre de 2021. Para empezar, preguntamos, ¿qué son el Vaticano y sus finanzas? Para examinar la amenaza al Papa, debemos entender el Vaticano y sus finanzas. Están vinculadas a esa amenaza. El Papa es el jefe de lo que se llama la Santa Sede. También es el jefe del Vaticano y de la Iglesia Católica Mundial, que cuenta con unos 1.300 millones de miembros bautizados. El Vaticano es una ciudad-estado independiente. Es un pequeño enclave situado dentro de la ciudad de Roma, en Italia. Mide menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie. Esto es similar al tamaño del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En 1929, el Tratado de Letrán independizó al Vaticano de Italia. Ese tratado puso al Vaticano bajo, cito, la plena propiedad, el dominio exclusivo y la autoridad y jurisdicción soberanas de la Santa Sede. La Santa Sede es la autoridad central de gobierno de la Iglesia Católica y está reconocida como entidad soberana en el derecho internacional. Por ejemplo, tiene estatus de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El único otro estado que tiene este estatus es el estado de Palestina. La Santa Sede es administrada por la Curia Romana, o la Corte. Incluye varios departamentos que son comparables a los ministerios de un gobierno. El departamento llamado la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica es esencialmente el Ministerio de Finanzas o la Tesorería de la Santa Sede. Otra entidad financiera importante del Vaticano es el Instituto para las Obras de Religión. Se le conoce comúnmente como el Banco del Vaticano. El objetivo del instituto es conservar y administrar los bienes destinados a las obras de la religión católica o de caridad. En 2014, el Vaticano confirmó oficialmente que la misión del instituto es, cito, proporcionar servicios financieros especializados a la Iglesia Católica en todo el mundo. El instituto es una institución financiera situada dentro del Vaticano. Está dirigido por un consejo de superintendencia que depende de una comisión de cardenales y del Papa. No es un banco privado, ya que no tiene ni propietarios ni accionistas. Se ha establecido en forma de fundación canónica. Está regulado por el organismo de supervisión financiera del Vaticano, llamado la Autoridad de Información Financiera. El instituto fue fundado por el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial en junio de 1942. ¿Qué amenaza de muerte recibió el Papa recientemente y por qué? El mes pasado, septiembre de 2021, el Papa Francisco asistió a una reunión con jesuitas en Eslovaquia. Cuando uno de los jesuitas le preguntó sobre su salud, el Papa Francisco habría respondido, «Sigo vivo, aunque algunos me querían muerto». En julio, el Papa fue sometido a una importante operación de colon. Él pasó 11 días en el hospital. Dijo que algunas personas de la iglesia habían estado ya preparándose para su muerte. Desde entonces se ha recuperado y ha retomado su agenda de trabajo. En agosto, los medios de comunicación internacionales informaron de que la policía italiana está investigando una amenaza de muerte que se había enviado al Papa Francisco. Le fue enviado al Papa a la dirección escrito a mano, Ciudad del Vaticano, Plaza de San Pedro, en Roma. El sobre contenía 3 balas. Había sido enviado desde Francia y el sospechoso es conocido por la policía del Vaticano. El paquete fue interceptado por el personal de un centro de clasificación de correo antes de que llegara al Papa. Según la policía italiana, se presume que las 3 balas son para una pistola. El sobre también contenía un mensaje alusivo a operaciones financieras en el Vaticano. Como hemos sabido, el líder eclesiástico de 84 años, antes conocido como Jorge Mario Bergoglio, se ha comprometido públicamente a sanear las controvertidas finanzas del Vaticano. El sobre con las balas salió a la luz apenas 2 semanas después de la audiencia de apertura de un juicio histórico. Entre los acusados se encuentran 10 empleados del Vaticano y antiguos socios financieros. Algunos de ellos son clérigos, incluyendo un cardenal. Otros de los acusados son empleados laicos del Vaticano. Como hemos escuchado, según la agencia de noticias Reuters, el Papa Francisco dio su aprobación personal para este juicio contra altas figuras del Vaticano. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre las actividades financieras del Vaticano. Es una canción en la lengua irlandesa elogiando a una vaca y a una oveja que pertenecen a la cantante. Bon, bon, and I go bon, and me, yeah, it's me, yeah. de cavaidi. Diesen lan pike de diesen lan eine, diesen just the like it in tan the rirkel. Oh, na ya si, oh, na vairo. Oh, na ya si, in tan the rirkel. Bo, bo, bo, na la haiko. Bo, bo, sheen tan the rirkel. Bo, bo, bo, na la haiko. Bo, rin min yaduts ni yadu ka vaidi. Tras la pausa musical, preguntamos: ¿cuáles son las acusaciones en el actual juicio por fraude que involucra al Vaticano? El 27 de julio de este año, un tribunal del Vaticano abrió un proceso contra el cardenal italiano Angelo Becciu. Él había sido el jefe de gabinete del Papa antes de ser destituido de ese cargo. Él y otros 9 acusados están acusados de fraude y malversación de fondos. Esto es principalmente por su papel en un enorme y controvertido contrato inmobiliario en Londres. Esa transacción financiera ascendió a unos 400 millones de dólares. El cardenal Becciu ha afirmado su inocencia, al igual que la mayoría de los demás acusados. Las acusaciones se refieren a la compra de un antiguo depósito perteneciente a la famosa cadena de almacenes Harrods. La propiedad está situada en el acaudalado barrio de Chelsea, en Londres. La acusación es que la compra se organizó con el fin de ganar comisiones extravagantes. Este escándalo ha puesto de manifiesto una posible mala gestión financiera y corrupción. Los cargos incluyen fraude, blanqueo de dinero y malversación. 2 contratos transfirieron la participación del Vaticano en esa propiedad a un solo individuo. Los contratos también incluían un pago de más de 40 millones de dólares a un empresario. Gran parte de los fondos utilizados para financiar esa compra en Londres procedían de una colecta anual en todo el mundo. Se llama Peter's Pence. Se trata de una colecta voluntaria de los católicos como forma de apoyar las obras de caridad papales. Este es el principal fondo caritativo del Vaticano. Sin embargo, en 2019, según un artículo del Wall Street Journal, el fondo Peter's Pence gasta únicamente el 10% en acciones y trabajos caritativos. ¿Qué otros escándalos financieros han involucrado al Vaticano? Este presunto fraude relacionado con una propiedad en Londres es el último de una larga lista de escándalos financieros que involucran al Vaticano. En 2012 se filtró a los medios correspondencia procedente del Vaticano. Esto se llamó VatiLeaks en inglés, o las filtraciones del Vaticano. La correspondencia mostró una supuesta corrupción en el Vaticano. Además, una investigación interna del Vaticano habría descubierto chantajes. Y por otra parte, otra correspondencia de un arzobispo expuso la corrupción que habría costado al Vaticano millones de dólares en la sobrefacturación de contratos. En mayo de 2012 se publicó un libro sobre el entonces Papa Benedicto XVI. El libro contiene cartas y memorandos confidenciales entre el Papa Benedicto y su secretario personal. El libro contiene muchas acusaciones, entre ellas la del pago de sobornos para conseguir una audiencia con el Papa Benedicto. Antes de estos casos, el Vaticano estuvo implicado en un presunto fraude de excepcional gravedad y a una escala realmente enorme. El caso se remonta a los años 70 y 80. Tal vez los oyentes recordarán al presunto asesinato de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. El 18 de junio de 1982, él fue encontrado colgado por el cuello bajo el puente de Blackfriars sobre el río Támesis en Londres. Se sospecha que había sido asesinado. Calvi había sido presidente del Banco Ambrosiano. El Banco del Vaticano, que como hemos oído antes se conoce oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, era un importante accionista del Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano se quebró en 1982, después de que se descubrieron numerosos fraudes e ilegalidades. Por ejemplo, el banco no podía contabilizar cantidades fenomenales de sus fondos. En la actualidad, el valor de los fondos desaparecidos ascendería a unos 3.500 millones de dólares. El señor Calvi había sido condenado por violar las leyes monetarias italianas. Había huido con un pasaporte falso a Londres y, como hemos escuchado, poco después fue encontrado muerto, presuntamente asesinado. El director del Instituto para las Obras de Religión desde 1971 a 1989 fue el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus. En 1987, en relación con la misteriosa quiebra del Banco Ambrosiano, un tribunal italiano emitió una orden de detención contra Marcinkus. El tribunal le acusó de ser cómplice de una quiebra fraudulenta. Marcinkus eludió la detención permaneciendo en la Ciudad del Vaticano, donde tenía protección, hasta que la orden de detención fue desestimada en 1991. Entonces él regresó a su país de origen, Estados Unidos. En aquel momento, las acusaciones sobre el Banco Vaticano incluyeron blanqueo de dinero para el tráfico de heroína, por ejemplo, vínculos con la mafia, tratos ilegales de armas, incluyendo armas supuestamente para Argentina durante la Guerra de las Malvinas, y asesinatos. En el caso de las armas para Argentina, el Banco del Vaticano estaba relacionado con un supuesto contrato para la compra de misiles Exocet. El acuerdo implicaba a la logia masónica ilegal, llamada Propaganda 2 o Propaganda 2, de la que Calvi había sido un miembro importante. El Banco Vaticano también fue acusado de otras oscuras transacciones internacionales, entre ellas el presunto envío de fondos encubiertos de Estados Unidos al grupo paramilitar de los Contras en Nicaragua y Honduras. Esto ocurrió durante la década de 1980 y se llevó a cabo a través del Banco Ambrosiano del que Calvi había sido presidente. un artículo publicado en la publicación Weekly Worker de la Gran Bretaña decía que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, había utilizado el Instituto para las Obras de Religión para canalizar fondos al sindicato polaco llamado Solidaridad. Cito, como parte de la ofensiva final contra la Unión Soviética. Más recientemente, en septiembre de 2010, los magistrados italianos confiscaron 23 millones de dólares de activos del Instituto para las Obras de Religión, alegando que se habían violado las leyes contra el blanqueo de capitales. El dinero fue devuelto posteriormente por el fiscal general de Roma, aparentemente en reconocimiento de las medidas adoptadas para ajustarse a las normas internacionales. Y el 28 de junio de 2013, la policía italiana detuvo a 3 personas por sospechas de corrupción y fraude. Supuestamente habían planeado contrabandear 20 millones de dólares en efectivo desde Suiza a Italia. Uno de los detenidos fue el monseñor Nuncio Scarano. Anteriormente, él había sido el contable principal de la administración del patrimonio de la sede apostólica del Vaticano. Ya hemos explicado las funciones de esa oficina del Vaticano. Posteriormente, el monseñor fue acusado de corrupción y calumnia y puesto bajo arresto domiciliario. El 21 de enero de 2014 se le acusó además de blanqueo de dinero en otra investigación. Según un comunicado de la policía, millones de euros en donaciones falsas procedentes de empresas offshore, es decir, que estaban escondidos en paraísos fiscales, habían pasado por las cuentas del monseñor Scarano. En enero de 2016, monseñor Scarano fue absuelto de las acusaciones de corrupción, pero se le impuso una condena de 2 años tras ser declarado culpable de cargos menores por presentar denuncias falsas. Por último, ¿qué podemos aprender de estos casos sobre la conexión entre las religiones organizadas y las finanzas internacionales? Como decíamos al principio de este programa, el capitalismo financiero domina ahora todas las demás formas del capitalismo. Puede que volvamos a esta cuestión internacional en futuros programas. Sin embargo, este programa se ha centrado en los escándalos financieros de la Iglesia Católica. Esto es en relación con la amenaza de muerte al Papa Francisco y su intención declarada de combatir la corrupción financiera en la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay que destacar 2 puntos principales. En primer lugar, como decíamos al principio, todas las principales religiones organizadas han acumulado grandes riquezas. A lo largo de la historia, han actuado como actores en los mercados financieros. Esto ha sido sin la debida transparencia. Los casos de corrupción financiera no se han limitado a la Iglesia Católica, sin embargo. Por ende, no es la única en este sentido. En segundo lugar, las religiones, incluida la Iglesia Católica, no son en absoluto los principales actores financieros, a pesar de la escala y la frecuencia de estos escándalos financieros. La Iglesia Católica, y otras religiones organizadas son en realidad actores relativamente menores en comparación con las grandes corporaciones financieras profesionales. Por ejemplo, la multinacional de gestión de inversiones, BlackRock, controla 9 millones de millones de dólares en activos. Esto es más de 20 veces el Producto Interno Bruto de Argentina. 20 veces. No tenemos evidencia de corrupción por parte de BlackRock. Simplemente estamos señalando la enorme escala de los activos y el poder financiero que controla esa corporación. Sin embargo, la última filtración de millones de documentos sobre transacciones financieras en el extranjero, llamada los papeles de Pandora, es explosiva. Y no es más que la punta del iceberg. Solo es un indicio de la escala y la naturaleza oculta de gran parte de las finanzas modernas. Estas actividades pueden ser legales o ilegales, pero en la mayoría de los casos su naturaleza exacta es secreta. Al final, por tanto, el sistema financiero global es el problema principal, y no las iglesias. Las empresas y los individuos, sean o no corruptos, utilizarán cualquier método, cualquier canal y cualquier entidad que consideren oportunos para acumular riqueza, transfiriéndola de los muchos para concentrarla entre los pocos. Hasta ahora, debido a su estatus privilegiado y mística, y hay que decir su corrupción, la Iglesia Católica y otras religiones organizadas han demostrado ser herramientas útiles y dispuestas. Si las reformas que se prometen en el Vaticano reducen su utilidad para la corrupción, entonces las finanzas internacionales simplemente encontrarán métodos más adecuados para lograr sus objetivos. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre, que es una pieza musical irlandesa llamada The Lark in the Clear Air, la alondra en el aire puro. Música.